Capítulo 61. Salmo. Protección para el gobernante fiel. Al director, con instrumentos de cuerda, canción de David. Dios mío, escucha mi grito de auxilio. Presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Selah. Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey. Haz que viva muchos, pero muchos años. Haz que reine siempre en tu presencia. Protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí.